En estos momentos difíciles, aquí estamos. Y aquí vamos a seguir sumando esfuerzos. El Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía General de la República. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad a Caborca y lo vamos a conseguir con un trabajo perseverante. No es fácil. Ustedes saben que es un problema que viene de décadas, pero estamos aplicados y progresivamente vamos a ir mejorando los resultados. En materia de seguridad no hay atajos, no hay varitas mágicas. Por eso vamos a comenzar por construir las instalaciones militares que son imprescindibles para recibir a 500 nuevos elementos que se encargarán de respaldar la seguridad en la región.